viernes, aquí estáis en Radio Cucaracha, Radio Libre de Ubieu. Esto es el primer programa de este domingo de abril ya, y bueno, vamos a entamar el programa de hoy. Programa que va a ser el primero que vamos a hacer intentando hablar en asturiano, aprovechando las nueces nueves posibilidades en esta lengua. Y bueno, vamos a entamar a hablar de la situación del asturiano como lengua de una manera muy sencilla y tal, pero bueno, a ver qué tal sale. Seguramente no demasiado bien, pero bueno, vamos a intentar lo que llegue, de lo que se trata. Y bueno, ya sabéis, Libertad, programa que emite de 4 a 5 todos los domingos que podemos, aquí en Radio Cucaracha, desde el barrio de Ciudad Narancu, desde Ubieu, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, entamando, como dijimos en antes, la programación de este domingo en directo, después de estar escuchando programas grabados. Y bueno, os animamos aquí a seguir con nos y con la gente que va a venir después. Así que hasta ahora. Pues vamos a... que no va bien el micro, como siempre. Bueno, vamos a entamar el programa de Way, que la nuestra intención Lle falar un poquinín de cómo está la llengua asturiana guai. Asina muy muy rápido porque tampoco lle que tengamos mucha información ni mucho tiempo, pero bueno, también lle una forma, ¿no? De intentar ponerse a falar en asturiano que como ya dijimos el programa de la semana anterior, lle quizá ves uno de los fallos del programa este y también, por qué no decirlo, de la radio Cuca, una radio en el que, si no recuerdo mal, tan solo hay un programa que es ella en asturiano y bueno, y una lástima, ¿no? Va a ser de aquella manera, porque y un poco difícil para pa nos y para mí, falar en asturiano, pero bueno, y lo principal, y intentarlo. Y bueno, además ya tenemos el primer programa fecho en galego, ¿no? De un collacio que está ahora en Santiago Compostela. Así que si tenemos programas en galego, programas en Wolof y apenas programas en asturiano, pues ya una cosa que no es muy normal, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar ver un poco cómo sale esto, falar un poco en. Y bueno, y nada, dar a conocer algo de la situación actual del asturiano aquí en Uvieu, un poco de la historia. Y bueno, nada, ahora os comentaremos alguna cosilla más y pondremos algo de música en asturiano también, ¿por qué no? Thank you. sobramos. Por eso, pa' luchar, hoy falta toda fuerza. Lo mismo que antes, fuimos compañeros. La fiesta somos dos indios de la nuestra tierra. Bueno, un cancio que bueno, a mí préstame, porque yo no soy de aquí, de Asturias, así na que treme acordances de otras tierras y de historias personales, ¿no? Y bueno, pa entamar a falar de esto, vamos a falar de una cocina que tampoco ya que vaya a ser muy muy, muy extenso, pero falo un poco de la historia del asturiano, así na un poco en arriba, ¿no? Y bueno, pa colocar un poco en situación histórica la situación actual de la lengua, ¿no? Y bueno, ya asina una cosa pa la gente que tenga interés de. Supongo que mucha gente que esté escuchando esto ya lo sabrá, pero bueno, vamos a entamar, ¿no? Comentar que eso, que el asturiano es una lengua romance derivada del yatín, como muchas otras de la Europa occidental, de hecho, ¿no? Muchísimas lenguas que cuando el latín entama a fragmentarse salen de ahí, y igual que el catalán, y igual que el galego, y igual que el castellán, y igual que las lenguas que falanse en todo el territorio actual del estado italiano, del estado francés. Asina que bueno, ye esa derivación, aparte de que tenga muchas otras influencias de otra gente que pasó por aquí, no solo de los romanos. Comentar que una de las problemáticas, ¿no? que tiene la lengua, y el fecho de que ya desde no sé, prácticamente del principio de la lengua ya pierde bastante importancia col castellán. Nun ye la situación que puede tener el catalán, que ye una lengua per importante de siempre, sino que ya va perdiendo importancia en alta, na baixa edad media, quiciabes. Por ejemplo, cuestiones políticas, la asuntanza del reino de León con Castilla ya en el siglo XIII, ¿no? Pues ye un ejemplo. Entonces ya no ye, digamos, la lengua de un territorio independiente, de no ye la lengua, digamos, de un territorio político que necesite esa lengua que le para comunicarse entre sí, sino que ya tiene una otra lengua per arriba, y bueno, eso no le ayuda demasiado. Y luego también el fecho de que de aquí en la cornisa cantábrica sea el gallego portugués la lengua utilizada para la literatura como una lengua de referencia literaria, y no sea ni el asturiano ni tan siquiera el castellano, que ya era una lengua propia de más al sur, ¿no? Entonces, digamos que el espacio propio que podía tener el asturiano en ese sentido ya pierdes desde muy feo, y bueno, ya una situación complicada también, al ser, digamos, un territorio, el de Asturias, bastante fragmentado, ¿no? En cuanto a poblamientos y ser una lengua mayoritariamente oral, no escrita. Y digamos la manera de mantenerse, y también la manera, digamos, de que sea una lengua con tantas o con apreciables diferencias entre zonas, ¿no? Pero bueno, no llega a tener la importancia que puede tener, por ejemplo, el gallego portugués, que bueno, después por situaciones políticas, administrativas y sociales va perdiendo fuerza también, igual que el resto de lingües peninsulares que no son el castellano. Pero bueno, comentar que el asturiano en su momento de máximo apogeo llega a baixar hasta Extremadura y que tiene influencias incluso ahora en zonas de Zamora, en Miranda do Douro col mirandés, pero bueno, formes verbales que todavía notanse si faes un estudio o bueno, miras un poco cómo va todo eso, ¿no? Comentar que eso, que ye principalmente una lingua oral, no tiene, digamos, muchos textos escritos casi hasta el siglo XIX, que ya ye, digamos, no hay un surgimiento como el de los años 70 del siglo XX, pero sí que ya entama a existir textos escritos, pero hasta entonces, hasta el siglo XVII, no ye el primer texto que esté conservado, aunque queden referencias claras de que aquí falábase en asturiano y era la lengua normal de la gente, pero bueno, y también una dificultad a la hora de darle, digamos, prestancia a una lengua, ¿no? La falta de referencias escritas en un mundo actual que necesita precisamente este tipo de material, ¿no? Material escrito. Sin embargo, en otras situaciones, etapas históricas, sí que la lengua oral es básicamente la importante, la que se mantiene y la que se utiliza más que la situación escrita. Y en el caso del asturiano, ya algo fundamental, tratándose del territorio que ya Asturias, ¿no? Comentar que ya en el siglo XIX hay intentos de recuperación. Estos intentos de recuperación de la lengua están frustrados por cuestiones políticas, económicas y demás. Por ejemplo, la crisis económica de todo el Estado español. Precisamente el fecho de que ese Estado español esté formándose como un Estado liberal, moderno y por eso mismo centralizado. Eso fa que digamos todos esos intentos que se hacen queden como a medio camín, nun ye una situación terminada, ye también el problema de que precisamente todo nacionalismo moderno del 19, todos los estados liberales de Occidente basan precisamente la so fuerza y la so importancia, digamos, moral, cultural, etcétera, sobre todo en unos mitos fundacionales, y en el caso del Estado español, el mito fundacional de Covadonga y el Reino de Asturias. Entonces, no hay, digamos, un nacionalismo fuerte basado en una diferenciación histórica, cultural, como ye el caso más ejemplar, quizá, de les zonas que tienen lingües propias, que ye Cataluña y los países catalanes, que sí que tienen la su propia historia, igual de manipulada que todos los mitos fundacionales de los estados modernos de toda Europa. Podríamos hacer un análisis en otro momento para ver la falsedad de todos, pero bueno, el Estado español tiene las sus falsedades y el Estado catalán tiene las suyas, pero sin embargo, en Asturias no tiene la mitología estatal, preestatal, moderna propia de otros países que formen parte ahora mismo del Estado español. Y hay un problema, porque eso trasládase a la literatura, trasládase a la lengua, trasládase a las opciones políticas de ese momento, y no hay, digamos, ese resurgir nacionalista de otras zonas del Estado español, que bueno, no han conseguido el su objetivo principal, que lleve la independencia política, pero sí que tienen la lengua de aquella manera, pero bueno, no está la situación de muerte en vida que está el asturiano, ¿no? Entonces, no hay un surgimiento de si hay de algunas situaciones interesantes, pero no hay surgimiento. Tampoco lo hay con la Segunda República, que prácticamente mantiene el asturiano olvidado. El franquismo tampoco no lo reprime como ye el caso del catalán o del vasco, de una manera tan política, tan sistemática, pero sí que evidentemente lo marxina, evidentemente crea situaciones de represión, no tan directas, porque nunca hacía falta, ya estaba perdiéndose de una manera increíble aquí la lengua de nos, pero sin embargo, ya evidente que tampoco hace nada por ni siquiera por dejarlo olvidado, sencillamente y era, digamos, una represión de baja intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De aquella forma, pero bueno. También con la industrialización, pues el caso ya no de la industrialización temprana, como ya el caso de Mieres o de Jean Greu, pero la situación de, por ejemplo, de Avilés, en la Ensidesa y demás, en una situación en la que tan solo se falaba en castellano, pues acelérase esa pérdida de identidad y también de la propia lengua, ¿no? De aquí. Comentar que avanzando ya con la democracia, sí que ya hay muestras de nacionalismo político, trasládase esto al mundo de la lengua y de la cultura. Y bueno, sobre todo con concello ubable, tampoco estamos inventando nada, así que supongo que ya muchos de vosotros sabréis de todas estas historias, pero bueno, comentar que ya el estatuto de 1981 recuelle la existencia, de protección de la lingua, con lo cual se reconoce que ye una lingua, no un dialecto, como todavía estudié yo en la escuela. Y bueno, esto no ye gratuito, ye tras presiones populares, por decirlo de alguna manera. Comentar eso, que ye de una manera tardía, en los años 70, entama toda esta situación. No ye ya los ciento y pico años que se lleven en esas otras partes del Estado español, con otras particularidades y con otras fuerzas. Así na que ye un problema, ye entamar prácticamente de cero, la verdad, ye uno de los problemas de esta lucha, ¿no? Comentar también que en el año 1981 crease la Academia de la Lingua para normativizar, normalizar y dar fuerza al asturiano. Bueno, como todos yeyes y todas las historias que vamos a contar de manera oficial y que salgan del aparato estatal, créanse instituciones, créanse situaciones jurídicas, pero ye de aquella manera, ¿no? Ye más por ceder en algunos aspectos, pero no hay nada detrás de ello, ya lo sabréis, ¿no? Comentar que siguiendo más adelante, la ley del 23 de marzo del 98, la famosa ley de uso y promoción del bable asturiano, en un lufae oficial, lo considera de una manera así como protesío. Y bueno, ya fala de toponimia, de enseñanza, de los medios de comunicación, las editoriales, todo esto, pero de aquella manera tampoco ni siquiera se cumple lo que se fala en esta ley. Y bueno, a pesar de los intentos de en el nuevo estatuto oficializar el asturiano como lingua, la cosa está bastante yoye de todo eso, y bueno, en principio no creo que vaya a moverse con cómo está la situación económica y política en estos años, así que quién sabe. Y bueno, luego comentar eso, el tema de la educación asturiano, que entama en los años, el año 84, parece que ye. Y bueno, en teoría te extendía a 22.500 alumnos en el curso pasado, pero bueno, yo toda la gente que sepa realmente cómo está esta situación, pues sabrá que más o menos ye una farsa. Barriu és barlau, quan ja pou. cantas, ya la boca es labio roja. Pero tú así no cantas, ya la boca es labio roja. Antes de un sol de choche, me quiero pagando vengo, que fallase a los de corvo, y encima gran pena tengo. Que fallase a los que corvo, y encima gran pena tengo. Se nos pasa ya que estaba terminando el cancio este y espera, voy a quitarlo. Ya está, y vamos a continuar así na un poquinín de que íbamos a seguir falando. Bueno, íbamos a comentar así un poquinín de cuáles son las posibilidades futuras del asturiano. Comentáis, bueno, una cosa que no había dicho antes. Que ya el fecho de, bueno, la diferenciación entre bable y asturiano, cuando yo estaba estudiando una escuela allí en Madrid, así que estudiabas el fecho de lo que llamabase bable, que decíase que ya era, a ver, cómo comentáislo, que ya era un dialecto del castellán, que falábase por aquí, con unas palabras así muy, muy extrañas, tal, lo típico, ¿no?, que podéis imaginar. Pero bueno, que ya era un dialecto, claramente, y que más nun ye asturiano, que bueno, ya era una palabra que ni se conocía allí, ya eran los bables de esta zona, ¿no? Pero bueno, ya hay que comentar que el concepto de bable ye un concepto del siglo, pues no sé si ye de Xovellanos, incluso, no mal acuerdo yo ahora mismo, si ye un concepto fecho per Xovellanos o popularizado per ellos, no recuerdo. Pero bueno, ye del siglo XVIII, nun se fala de bable nada más que en el mundo oficial, ¿no? Nun ye un concepto popular. La xente, incluso estábamos falando el otro día en un sitio que la xente cuando facíanse encuestas para ver qué se falaba aquí y cosas ya de la Segunda República, nun de agora, ¿no? La xente falaba que ellos decían que ellos falaban en asturiano, que lo de bable ye una cosa así extraña, como que se inventó. Tampoco no se sabe muy bien de dónde sale esta palabra, ¿no? Este concepto. Así que bueno, es una tontería que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Y bueno, comentar que dentro de del futuro jodido que tiene el asturiano. Ya sabéis que está considerada la lengua, una de las lenguas con más posibilidades de extinción de Europa, que ya es difícil, porque mira que ya está complicado pa'l catalán, ya no digo nada pa'l vasco o pa'l galego, pues imaginaos cómo tiene que estar la historia, imaginaos no, porque lo estáis viendo todos los días. Y bueno, espero que igualmente os preste que estemos aquí falando un poco en asturiano, así de mala manera, pero bueno, no sé, esto supongo que será una ayuda, aunque lo esté falando tan mal y tan extraño y esté tan nervioso ahí falando y haciendo el programilla. Comentar que bueno, dentro de las cosas, digamos, que se le puede dar fuerza para que la lengua no se pierda y pueda revitalizarse, y el fecho de la educación, que es lo que hemos dejado antes a medio decir, ¿no? Se supone que, sobre todo en la educación primaria, dase bastante clase de asturiano. Ya para la secundaria la cosa es bastante más difícil, y bueno, ya comentar lo per difícil que es en la universidad, con todos los problemas que hubo ya fa unos años. Pero bueno, no deja de ser una trampa, primero porque si tan solo hay una clase de asturiano, no se utiliza como lengua vehicular de los estudios, ya es complicado que la gente lo fale en la calle o lo fale en el patio. Ya como cuando das francés o inglés, no vas a falar inglés en la calle o con los tus collacios, ¿no? De clase. Y por otra parte, también tal fecho que desde una óptica anarquista, no es lo importante en qué lengua te den las clases, sino la educación en sí, la base de la educación pa los niños, ¿no? Porque mira, me igual que estén falándote en asturiano, en chino o en japonés, si te están educando de la manera autoritaria y represiva con la que se estudia ahora en el día de hoy, así que lo importante no es tan solo el hecho de falar o no en asturiano, sino lo que se estudia, la manera de la que se estudia, la manera de aprender. Y bueno, ya quizá el problema, ¿no? De un movimiento político que tan solo se basa en la oficialidad de una lengua o de un concepto de lengua determinado y también asociado a un estado-nación determinado que no va a la raíz a la raigambre del problema. Y bueno, ya es una cosa que hay que plantear, porque sí. Que se falen asturiano en una escuela, perfecto, a mí parece genial, pero tienen que ir más allá, no puedes quedarte tan solo en... No sé, a mí que me falen asturiano en la TPA o que falen asturiano en el supermercado, sí, mejor que se falen también en asturiano y en castellano y la de su puta madre, pero no se puede quedar las cosas tan solo de esa manera, ¿no? Luego también enlazando con lo que hemos dicho de la TPA, está el tema de los medios de comunicación, que ye uno de las situaciones recogidas en este ley de uso del año 98, con las subvenciones y las supuestas ayudas para publicar en asturiano y para que se fale en asturiano en la radio, en la televisión y demás. Ya sabéis cómo está la situación, ni siquiera na televisión ni na radio públicas falase apenas na en asturiano, si no lle cosas así como muy folclóricas y que puedan ayudar al turismo y este tipo de cosas. Y bueno, por una parte también, ya es parecido, ¿no? A la situación que pueda tener en el caso de la educación. A mí, préstame que se fale en asturiano, ya la lengua de aquí tiene que falarse. Pero hay que ir más allá. No ya que se retransmita el fútbol o que se haya, yo qué sé, telenoveles o mierdes así. O les noticias pa engañar a la xente que se faigan en asturiano o que se hagan en catalán o que se hagan en lo que se quiera, sino que precisamente hay que ser consciente del papel que jueguen los medios de comunicación en este sistema, que realmente el sistema de dominación va a seguir existiendo, se fale en asturiano o se fale en castellán, y hacer una crítica profunda a estos medios, digamos, de mantenimiento del sistema actual. Y bueno, quizá ves, hay que, ¿cómo diría?, centrar más la defensa del asturiano en un, que no me guste utilizar esta palabra, en lo popular, ¿no? En que a nivel social se fale en asturiano una cai entre la xente, entre nós. Y no en la educación, no en los medios de comunicación, en los periódicos, no en los políticos, sino que la gente normalmente utilice el asturiano como una lengua, eso, normalizada. La normalización frente a la normativización, que ya hablaremos ahora mismo de eso, ¿no? Que es precisamente eso, que frente a la normativización de un lenguaje determinado, que también y es problemático, porque para un mundo moderno como el de Wei existente, ¿no? El fecho de tener normativizado una lengua con una literatura escrita de aquella manera, con unos medios de comunicación que falen de o que escriban de determinada manera, pero está perdiéndose, digamos, Nakai, ¿no? Tú tienes, digamos, una manera de escribir este lenguaje y acabóse, pero si Nakai no está normalizado, la gente no lo fala, no lo tiene como de algo normal, valga la redundancia, el idioma va a perderse, va a quedarse como una cosa como el latín o como una cosa pa museos, ¿no? Y además, no deja de tener cierto artificio, ¿no? Cierta sensación de artificialidad cuando ya no, digamos, la manera de ponerse común pa escribir una lengua de una determinada manera, que eso puede estar bien, puede estar mal, pero ya una cosa, ya una convención, ¿no? Al fin y al cabo, pero también la manera de hablar, ¿no? Que se acabe hablando de igual manera en todo el país, en todo Asturias. Eso puede llegar a ser problemático, ¿no? Y esa pérdida de dialectos del propio asturiano, de pallabres, sí que lleva una situación eso, que a lo mejor o se mantiene una lengua artificial o relativamente artificial, como pueda ser el euskera batúa o el galego que se fala na TVG, frente a la posible situación de la desaparición total de la lengua asturiana, ¿no? Que hay una posibilidad que está ahí. Hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer estas críticas. Pero bueno, también y el problema de mantener una lengua en un mundo artificial, ¿no? Que acabes pasando unos peajes que a lo mejor podíanse hacer de otra manera si el modelo de sociedad fuese distinto. Tan sencillo como esto, pero bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Cuando nunca queda nada, después que se escuchen de simples como un glow. estábamos hablando aquí de bueno, las posibilidades futuras del asturianu. Bueno, y como estábamos diciendo ya en la historia del asturianu, y bueno, cómo fue la situación en los años 70 de este siglo pasado. La solución no pasa de ser una solución política, como suelen ser todas estas situaciones, ¿no? Son basadas en la situación política del momento, ¿no? El fecho de a quién le interese o cómo vayan cambiando determinadas situaciones. Si y el fecho de que, pues eso, en los años del franquismo no se podía hablar nada más que español. En los años 70, con todas las situaciones extrañas de cambios políticos que pasaron en este estado, pues también hubo muchas posibilidades para probar nuevas situaciones, que bueno, luego fueron una mierda de todas las maneras, pero bueno, uno intentóse, ¿no? Y bueno, pues la solución ya es evidente que pasa por una respuesta política, pero bueno, yo no creo que sea una solución política, digamos, ortodoxa, ¿no? O bien que el estado actual, en este caso el gobierno del Principado, pues, por ejemplo, aplique la ley de promoción del 98 realmente, o que en el nuevo estatuto, cuando se apruebe, pues que te he oficializado el asturiano como tal catalán o tal el vasco, tal galego. No voy a decir valenciano, porque eso ya un invento que también sería para hablar un día de lingüística y sociolingüística y cosas así, pero bueno, güey, no vamos a tener tiempo de hablar del valenciano, ya hablaremos, no os preocupéis si queréis. Y bueno, para mí no es la solución. Al igual que como ya dicen antes, tampoco nulle la solución, una solución nacional a todo esto. ¿Para qué? Para tener, pues eso, los periódicos en asturiano, la policía en asturiano, la Coca-Cola en asturiano, y no plantearse más cosas que cambie un idioma como pedíase en algunas pegadillas de... Viste, en catalán, ¿no? De Coca-Cola en catalán o cosas así, que ya es grotesco. En realidad, no es otra cosa, no es otra definición. No hay otra definición posible, joder. Para mí no es problemático tener sentido de pertenencia a ningún espacio. Y una cosa lógica de la propia gente del lugar, ¿no? ¿No? O de la gente asimilada a un lugar determinado culturalmente, ¿no? Y una cosa normal y positiva incluso. Pero no pasa por la instauración de un Estado-nación moderno como puede ser las peticiones de los partidos políticos de la izquierda nacionalega de aquí, de cualquier Estado. No hay que olvidar que el Estado-nación moderno ya un invento del siglo XIX, no es una cosa clásica, no es una cosa que la gente haya querido vivir de aquella manera desde siempre. Sencillamente fue la solución que el liberalismo económico encontró para poder mover capitales y mercancías de una manera más rápida, más segura, y también para tener una aceptación popular que si no ya era más difícil que hubiera tenido con esos mitos fundacionales y demás. Pero bueno, intentar trasladarlo de los estados-nación pues grandes, imperialistas y demás, España, Francia, Reino Unido y demás, a los pequeños estados, para mí ye un error, no tiene nada que ver con la revolución, vístase como vístase. Y bueno, trátase quizá de falar eso, del sentido de pertenencia, de la cultura propia, haciendo también una crítica del concepto de cultura, por el fecho de ser la cultura de uno mismo, de nos, no significa que sea buena. Hay que hacer una autocrítica también importante a ese concepto de la cultura propia frente a la cultura extraña, ¿no? Impuesta por el imperialismo, en este caso español, que sí, que ya asina, ya una situación que cualquier imperialismo lo fae, pero también hay que criticar la cultura propia y los elementos culturales negativos que hay en toles culturas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, sí, no criticar el concepto de territorio. Un concepto interesante puede ser el concepto de país, ¿no? El país de uno no tiene que tener ni fronteras, ni policías, ni militares, ni cosas así, ¿no? Puede ser un concepto bastante amplio y bastante, digamos, laxo, ¿no? Con toles, digamos, elementos propios del Estado moderno, ¿no? Y para mí lle una posibilidad interesante falar de país, falar de territorio, pero no falar de una cultura por encima de otras, ni de un Estado por encima de otro, ni intentar tirar por ese yao, sino tirar eso, la gente lle de aquí, tiene cariño al su espacio y tiene cariño a la manera de falar de aquí, hay que mantenerlo. Y una vez así, pues mirar, digamos, también, ¿no? Una organización política, ¿no? Más cercana, ¿no? No tan allá de las cosas, cotidianas, ¿no? De las cosas cercanas en varios aspectos, ¿no? Y también eso, también la posibilidad real de una torna al mundo rural, una crítica al industrialismo, una que lleve una de las taras de todo lo que se considera alternativo aquí en Asturias, ¿no? Ese obrerismo rancio y que no hay por dónde coxelo, que da, no sé, parece que estamos como fae 100 años, además ya no solo con la mitoloxía del obrero y todas esas cosas que dan miedo, sino también con una falta de autocrítica de lo que significa la industria para la naturaleza y para el mundo realmente tradicional asturiano, que lleva un mundo asociado al campo, además, como todas las culturas, pero en el caso de Asturias, por la geografía y por la situación, ya especial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese intento, ¿no? De xuntanza entre la Asturias tradicional y el obrerismo, y una cosa que no hay por dónde cogerla. Y bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es precisamente, no sé, reivindicar ese espacio natural, esa ruralidad, y tener en cuenta que esa ruralidad estaba asociada al asturiano como lengua, como la manera de comunicarse entre la gente, los pueblos, y cuando entamó a crecer Asturias como industria, fue cuando entamó a perderse el asturiano. Y es una cosa que es lógica. Además, cuando tú urbanices una zona y juntas gente en espacios pequeños, llamáis ciudades, que lleve una manera de agrupar a gente para el capitalismo moderno en este caso, ya la manera de que piérdanse las peculiaridades lingüísticas, y en este caso, en una situación de que la lengua ya era débil y estaba perdiéndose, pues ya la manera de que se pierda con mayor facilidad, ¿no? Y hacer apología de ese mundo industrial y obrero y todo este tipo de cosas, ya perjudicial para la propia lengua de nos, ¿no? Y no parece darse cuenta también ya el problema, ¿no? De la mitología asturiana obrera y revolucionaria o pseudo revolucionaria, ¿no? Así que bueno, son unas pequeñas posibilidades, ¿no? En un futuro oscuro, la verdad. Una cosa que ya todo el mundo sabe, pero bueno. Ver fuera lo mismo que perdí entro. Compañero, dame tira. Cuando sepas que estoy preso, perda y libertad la vida, como si no lo tuviera, compañero, dame tira. Cuando al aire los pulmones taracelu la caliza, semellando con aliento, compañero, dame tira. Cuando me retire ya y solo sea un pensionista, igual que si trabajaré, compañero, dame tira. Compañero, damos tira. Y bueno, vamos a ir terminando ya el programa de The Way, que ha sido de aquella manera, pero bueno, ye una manera de entamar, de sacar también debate sobre este tema. Y bueno, quizá ves vamos a hacer más programas de estos, quizá ves también traigamos gente para pa hablar de la situación del asturiano. También fízose un debate sobre cuestión lingüística en el Ateneu Libertario de Ubieu ya fae unos meses. Y bueno, ya un tema que bueno, hay que darle un poco más de importancia en esta radio, en este programa también. Y bueno, según vayamos falando mejor, quizá ves faigamos el programa en asturiano, quién sabe. Bueno, ya no es el primer día que se fae en asturiano, ya vino gente, pues el escritor Pablo Suárez, que tuvo yendo poesía en asturiano y falando también cuando tuvimos aquí a Fer, autor del libro Amarraza y expreso político asturiano, pues también. Y bueno, pues ya también una manera, ¿no?, de normalizar la lengua, de aunque sea en pequeños pasos, ¿no? Y ya para ir terminando, comentar que va acercándose el primero de mayo. Y bueno, a pesar de que no somos muy muy amigos de estas fechas, hay un par de movilizaciones que vamos a comentar y animamos a ir para allá de una manera crítica con todo eso que estábamos diciendo, con ese obrerismo rancio que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, igualmente hay que salir a la calle y bueno, y de una manera crítica, pero estando allí. Y bueno, quizá ves vamos a hacer también una crítica del primero de mayo, como quisimos hacer en este programa y en Control Total fai un año, que al final no pudimos hacerlo. Y bueno, pues patar de una manera crítica, de una manera, pero de una manera constructiva también, ¿no? Y bueno, pues comentar que sí, primero de mayo a las 12 en la plaza del Humedal de Xixón va a haber manifestamiento de la CSI, de la CGT y de Suatea. Eso ya os digo, el primero de mayo a las 12 en la plaza del Humedal en Xixón. Comentar que también están organizando para el 14 de mayo una movilización general en Ubieu. Y bueno, comentar que sí, mismo día primero de mayo la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, va a hacer un manifestamiento en Candás y una ofrenda floral, que bueno, no tenemos aquí el cartel todavía, pero ya comentaron los compañeros que está organizado. Así que animamos a ir a les dos manifestamientos y bueno, y poco más. Vamos a desearos ya que al final se nos va a hacer tarde, va a venir a Dama de Radio Dunia, que fa el su programa de Radio Dunia Diáspora ahora a les 5 todos los domingos. Y bueno, comentar que bueno, que esto fue Libertad, un programa anarquista que emite desde Radio Cuca, una radio libre que está aquí Nubieu, y bueno, que os animamos a pasaros por el nuestro local todos los lunes a las 8:30 más o menos. Hay asamblea para pa sesionar este local, este espacio, esta radio. Y si tenéis ganas de hacer radio o queréis conocer este espacio tan extraño que bueno, que seguramente nunca conoceréis, pues nada, pasaos por aquí, calle Fernández de Oviedo número 10, en el baixo número 2, aquí en el barrio de Ciudad Narancu, Nubieu. Y bueno, pues que podéis seguir escuchando todos los programas en directo y en diferido aquí en el 107.3 de la FM si estás cerca de Nubieu. Puede que incluso no, si estás en Nubieu, pero bueno, tú inténtalo. Y también en www.radiocuca.org. Hasta la semana que viene.